comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Acalé Wubé, que en amarico, que es un idioma hablado al norte de Etiopía, significa belleza del alma, es un grupo de música francés creado en el 2009. Tocan exclusivamente música inspirada en el funk jazz etíope de la década de 1960, a veces llamado etiojazz y música tradicional actual de Etiopía. Acalé Wubé ha producido 3 álbumes, ha colaborado con varios artistas, incluido Manu Dibango, y ha realizado más de 200 conciertos en Francia, Gran Bretaña, Alemania, Dinamarca, Polonia, Bélgica, Corea del Sur, China, Marruecos, Etiopía, Mozambique, Lesoto, Suazilandia y Sudáfrica. En 2016, el grupo conoció a Francis Falsetto, quien le ofreció colaborar con el músico etíope Hirma Bellonet y publicar un álbum nuevo, Mistake on Purpose. El grupo está compuesto por Paul Bouclier en trompeta, corneta, crack, percusión, Etienne de la Sayette en saxofones, flauta, vira y teclados, Loïc Richard en guitarra, Oliver de Gabriele en bajo y David Georgelet en tambores. Hoy les presentaremos a Acalé Wubé, entonces, desde su disco Clapson del 2010, este reggae sensualísimo, Coco Merche Dashé. Thank you. el canto y la palabra. Mis queridos amigos y compañeros de El Canto y la Palabra, hoy les presento a Don Olimpio, un octeto de música argentina integrado por Nadia Lachner en voz, Juan Pablo Di León en flautas, Federico Agustín Randazzo en clarinetes, Milagros Caliba en bandoneón, Juan Manuel Colombo en guitarra, Diego Americe en contrabajo y Agustín Lumerman en percusión, además de Andrés Pilar en piano, arreglos y dirección. El grupo explora tanto las posibilidades sonoras del ensamble, con la singularidad interpretativa de cada una de sus integrantes, abordando repertorio que incluye temas populares anónimos, de autores tradicionales, contemporáneos y composiciones propias. Su discografía consta de 3 discos editados. Hoy les presento Vengo. Se trata del tercer álbum de estudio de la formación, íntegramente dedicado a celebrar las músicas de compositoras y compositores contemporáneos. Conformar este material, versiones muy personales y potentes de obras de Ana Robles, Juan Zaracco, Gabo Ferro, Luz Galatea y Hugo Fattoruso, a las que se suman temas propios de la banda, escritos por Milagros Caliba, Andrés Pilar y Nadia Lasher. Con Vengo, Don Olimpio también amplía sus búsquedas sonoras con aproximación al vasto universo de la música rioplatense, que ingresa a su repertorio con la forma y la fuerza de los tambores de candombe, el bombo con platillo y el canto coral, que trae reminiscencias de clarinaras. Para la grabación, el grupo tuvo el lujo de contar además con la participación como invitado de uno de los principales referentes de la escena musical uruguaya, Hugo Fattoruso, quien puso su voz en el tema de su autoría. Finalmente, un enorme agradecimiento a mi buena amiga Jimena Pautazo, de Run Run Producciones desde Buenos Aires, por el aporte discográfico que nos muestra la gran capacidad de este octeto, que sigue día a día deleitándonos con la calidad de su música y la creatividad de su mensaje, que de verdad es súper interesante. Escucharemos a Don Olimpio desde su disco Vengo del 2022, el tema Mi Canción, de Hugo Fattoruso, con la participación del propio Hugo Fattoruso. ¿Dónde vas? Decime si estás con tiempo, decilo, desinhibiendo. Canta tus versos al campo y la ciudad. ¿Cómo estás? Arrullo canto mil sueños, de cantos de sueños bellos, de azules grandes inmensos. Y allá vas. ¿Dónde ves? Decime si estás con tiempo, decilo desinhibiendo. Cantar tus versos del campo y la ciudad. ¿Cómo estás? Arrullo canto mil sueños, de cantos de sueños bellos, de azules andes inmensos, y allá vas. Cielo sos. Thank you. Canto y la palabra.